senadores, diputados, toda la actividad parlamentaria. Moción de orden en la radio pública. ¡Marica! ¿Quién me ha aplaudido? ¡Marica! ¿Quién me ha leído? ¡Marica! ¿Quién ha luchado contra las sordas maricas que bárbaramente rompen la belleza de un marica? ¡Marica el Dante y su mundo y Calderón! ¡Un marica que escribió que todo es sueño y un sueño! ¡Exacto, marica! ¡Marica los enfermeros por sanar lepras maricas! ¡Galileo! El más marica por pretender ver redondo un mundo cuadrangulado por cuadrángulos maricas. Marica el médico a palos y marica su escribano. Marica penicilina que solo cura maricas. Marica don Juan Tenorio por amar en lo prohibido y Beethoven. Gran marica que junto a Manuel de Falla se atreviera a dar sones. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del caos y de las pesadillas. De la jada miseria y de los miserables. De las ausencias breves y las definitivas. Defenderla. En cuanto al nivel de cobertura de la Asignación Universal por Hijo, nosotros tenemos la base de datos de ANSES, ADP se llama 11.624.000 chicos. El pecado está condenado por Dios. Dios ama a los hombres, todos somos pecadores delante de Dios. Dios nos ama a todos. Pero el pecado está condenado. Por eso Dios envió a su único Hijo Jesucristo a esta tierra a enseñarnos el camino. De los travestiagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría. En el Salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados se presentó el libro Siempre tu Palabra, de poesías de Joaquín Areta, militante desaparecido a los 22 años durante la última dictadura militar. Defender la alegría. Defender la alegría. No, que pongan Maradona, Messi y el Che Guevara. Maradona, Messi y Mandela también puede ser ahora acá. Ay, no es argentino, hermano, estamos hablando de Argentina. El interbloque de Centro Izquierda Sur realiza una audiencia. Yo, la reunión de la comisión bicameral de los seguimientos de fondos de seguridad. Comenzó la primera reunión de la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación, que preside la petonista conservadora Liliana Negre de Alonso. Marica, quien me ha aplaudido. Marica, quien me ha leído. Marica, quien ha luchado contra las ondas maricas que bárbaramente rompen la belleza de un marica. Marica el Dante y su mundo y Calderón. Marica que escribió que todo es sueño y un sueño. Exacto, marica. Se despide esta moción de orden. Hasta las 7 vamos con toda la actualidad que tiene que ver con la política y el Congreso de la Nación. Felipe Yapur, ¿cómo le va? Bien, acá estamos. No se ¿enojado? No se le nota. ¿Está? Pose, ¿usted cómo le va? Bien, ¿esta es la música de la sala de espera del dentista? Claro. Claro, de... Qué feo la yo tengo unas caries, tendría que ir. Es la música que se escucha en las internas radicales hoy. No, mañana. Claro, sí, no, pero hoy la están escuchando, están preparándose para motivarse. Están en la sala de espera. Interesante proceso que se abre en la Unión Cívica Radical. Apasionante. No hay nada más lindo que un interno radical. Y yo creo que es, digamos, están ellos en el clímax de lo que realmente al radicalismo le gusta, que es el juego interno. Vean ustedes, digamos, las distintas cruces que hubo en este último tiempo. Crispadas, ¿no? Crispadas, como a ellos les gusta también, como ven normalmente en la sociedad que hay crispación, entonces ellos no quieren salir de esa lógica. Y vamos a ver qué resulta de mañana de esa primera interna que vamos a vivir en esta vez en la Unión Cívica Radical. Casi me sale Partido Justicialista. Y donde va a jugar ahí Ricardo Alfonsín. Él dice que no juega su futuro. Ricardo Alfonsín. Él dice que no juega su futuro. Ricardito. Sin embargo, ahí está la pelea entre dos sectores, uno mucho más conservador que acompaña a Cobos y el otro que es más radical. No me puedo arriesgar a decir que es más de centro izquierda, que es Ricardo Alfonsín. Yo lo que quería era, me había quedado pensando de lo que había pasado esta semana ahí en el Congreso. Sí, ¿qué pasó? Con el informe que realizó Aníbal Fernández, jefe de gabinete, frente a los senadores, esta vez ante los senadores, donde hubo algunos intentos de buscarle roña al ministro, que es un tipo muy, digamos, acostumbrado a contestar al cruce. Pero a mí lo que me gustó es que Aníbal se mantuvo en su rol de jefe de gabinete y con ciertas, con algunos giros interesantes, pero se mantuvo, digamos, en su rol y les contestó, no le dejó pasar ninguna a los radicales, sobre todo a la oposición en general, pero creo que dio cuenta de cuál es el proceso que está viviendo la Argentina, que es un proceso que está en el marco de un proyecto político que, si uno mira otras gestiones, te das cuenta de que esas cosas no existen. Qué sé yo, si uno mira qué pasa en el gobierno de la ciudad, en qué está concentrado el gobierno de la ciudad, en desprestigiar al juez que investiga a Macri, a Mauricio Macri, o sea, desprestigiar a Ollarvide, tratar de hacerlo entrar en un juicio político. Mientras tanto, el gobierno nacional se dedica a desarrollar una política de Estado, un proyecto político donde está enmarcado en la distribución de la riqueza, en el fortalecimiento de la empresa, del empresariado, incluso del Estado, de la figura del Estado en un rol, digamos, que está mucho más, más participativo y de donde controla la economía. En el marco de que aquella vieja teoría de que algunos lo denominaban como la teoría del derrame, que una vez que se produzca el cenit del desarrollo económico se iba a derramar. Usted sabe que yo nunca me mojé no me cayó ni una gota de derrame ese. Es que claro, bueno, era, yo creo que ni siquiera los que lo elaboraban y la relataban incluso dentro del Congreso de la Nación, yo recuerdo en la época de tanto del final del menemismo como el comienzo de la alianza, se hablaba y se decía sobre la teoría del derrame, y se decía que, bueno, que en cualquier momento se iba a producir y que los sectores más desprotegidos se iban a beneficiar. Y eso nunca sucedió. En realidad se ahogaron. Eso sí, eso es verdad. Pero bueno, creo que lo interesante era ver esta semana que yo veía era estos dos tipos de factores que, cómo funciona a nivel nacional este proyecto político y cómo en la ciudad ese proyecto no existe. Ahí estaba Felipe Yapur hablando sobre Aníbal Fernández. Mejor lo escuchamos a Aníbal Fernández. El jefe del gabinete, Aníbal Fernández, llegó al Senado de la Nación. Con el tema del índice de precios al consumidor o el INDEC, que es el que trae por tanta discusión, en abril del año 2008 se hizo un cambio de base. Y era imperioso hacer un cambio de base, señor presidente, porque la última modificación, que era del año 1999, tomado el año como base 100, tenía un montón de errores o de conceptos que producían una distorsión en el índice. Era inevitable que eso tuviera que cambiarse. En aquel momento eran 818 las variedades y ahora son 440 de esas variedades, que incluyen bienes y servicios, y que están elegidos de la mejor forma, buscando alternativas que traten de representar el conjunto de la sociedad en un contexto determinado. Yo le voy a contar algunos de los productos, las variedades que fueron eliminadas de las 818 para que se dé cuenta que no tenía incidencia sobre la realidad de la vida de los argentinos de hoy. No lo digo de 1999, de hoy. Café en grano, molinillo de café, salmón rosado, castración de gatos, viajes a Cancún, paquete de viajes al Carnaval de Río, otros viajes al exterior, servicio doméstico, rosas de Ecuador de 70 centímetros de tallo, bombones de chocolate, reparación de alfombra. Esto formaba parte de aquella canasta de variedades. La moción de orden. La moción de orden. La moción de orden. ¿Cómo? Por favor, ¿por qué no lee la lista de oradores? Comenzamos entonces. Diez minutos han pasado de las 6 de la tarde, no tenemos la vía de comunicación habitual, la vía de comunicación a la que estoy acostumbrado, tenemos un pequeño problemilla técnico, como se suele decir en la radio en general, pero bueno, vamos a recibir sus mensajes por otra vía. Va a ser por este número, el 4322-0304, 4322-0304. no va, los va a atender una máquina, sino la dulce voz de Carla Castelo, la dulce voz que pasaba era la señora Alicia Cuatzolo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Por la de vos. Bueno, y si no, se meten en el Facebook, buscan Moción de Orden, ahí nos van dejando sus mensajitos. Ahora sí, para hablar de lo que pasó, lo que puede llegar a venir con respecto al Consejo de la Magistratura y también con respecto a las reformas políticas, la hablábamos hoy que hay una interna importante mañana en el radicalismo, de ahí empezarán a salir los candidatos para el próximo 2011, pero primero vamos a empezar a desandar el camino de la reforma del Consejo de la Magistratura. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Jorge Landó, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Diputado Landó, muy buenas tardes. Agustín Álvarez Rey, Felipe Yapur y Ramiro Pose los saludan por la radio pública. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va a los tres? ¿Qué dicen? Bien, muy bien. Landó, la primera pregunta, porque no ha quedado claro ni siquiera nosotros que cubrimos todos los días ahí la actividad parlamentaria, digo, sí. ¿Cuál es la reforma puntual? Porque parece simplemente el traspaso de la actual conformación a darle más poder a la corporación judicial. ¿Se puede leer que esto es lo que impulsa a la oposición? Sí. Para decir las cosas, usted lo ha definido sintéticamente, creo que esa es exactamente la cuestión. Hay que recordar que este tema es un viejo tema, no es una novedad, una innovación. Esto viene desde la época, desde la reforma constitucional del 94, en la cual se determinó la existencia del Consejo de la Magistratura, o se creó el Consejo de la Magistratura. Más allá de la raíz que tuvo esto, que es bastante espuria, porque es parte del núcleo de coincidencias básicas y fue parte de la de la negociación que tuvo que ver con la preeminencia de la reelección de Menem a cambio de prioridades para el radicalismo, en este caso la prevalencia de sus instituciones vinculadas al ámbito académico y profesional en el ámbito del Poder Judicial. Esto posteriormente trajo la parálisis en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, las anomalías en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura trajo la consecuencia de la modificación que se hizo posteriormente para darle más agilidad, que es la ley que está actualmente en vigencia. Allí quiero recordar que la Corte, cuando llegó ese momento, prefirió sustraerse a constituir el Consejo de la Magistratura para tratar de darle un perfil más de tipo político. Landó, le hago una pregunta, paramos acá un segundo, le pido la explicación y para que se entienda, digo, ¿cuál es la función cierta que debe tener el Consejo de la Magistratura? Para explicarle rápidamente a la gente, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuáles son las críticas que se le hacen? Correcto. Voy a tratar de ser sintético. Sí. Tiene dos funciones básicas, que es el nombramiento de los jueces y la remoción de los jueces. Uh-huh. Esas son las dos funciones básicas que se le hacen y la crítica que siempre se le ha hecho al funcionamiento del Consejo fue la falta de transparencia y la burocratización en las decisiones. ¿Y el Consejo de Magistratura, cuál es el límite? ¿Qué es lo que abarca? ¿Jueces federales? ¿Jueces provinciales? Perdón, muy buena. Eso me olvidé, eso es fundamental. Los jueces federales de todo el país y la justicia de la capital federal. Por ejemplo, tiene preeminencia en la cantidad de jueces que enjuicia y regula su conducta. Para seguir entendiendo esto, ¿tendría incidencia en decidir la posible remoción de la jueza Pura de Arrabal, por ejemplo? La jueza de Mendoza que tiene la causa por la cual está todavía paralizada la ley de medios. Correcto, lo de Mendoza, dice. Claro. Usted. Correcto, lo de Mendoza se trata de la justicia local de Mendoza y en consecuencia tiene allí relación el Consejo de la Magistratura. Usted es correcto lo que usted dice. Y había unos jueces que fallan en contra del gobierno nacional o de los intereses del gobierno nacional o de las leyes que el propio Parlamento con mayoría hasta el 10 de diciembre del oficialismo, hay jueces que fallan en contra. Digo, ¿cómo se entiende la crítica a la transparencia o un posible poder político detrás del Consejo de la Magistratura? La crítica a la transparencia siempre existe, existía, justamente fue lo que motivó que se abandonara el sistema anterior, que era la designación a través del Senado. Te recordará que el régimen anterior que establecía la Constitución Nacional era la designación a través del Senado de la Nación, y en consecuencia estableció, para darle más transparencia, todo este mecanismo al cual me estaba refiriendo recién. Bueno, se le criticaba la falta de transparencia entonces, se le criticó la falta de transparencia en la anterior Constitución y se le critica la falta de transparencia en la actual, y seguramente se le va a criticar la falta de transparencia en el futuro. Creo que tomar la crítica de la falta de transparencia, creo que es un argumento de tipo político que se utiliza permanentemente de acuerdo a la conveniencia para producir modificaciones en la Constitución, no que tenga que ver con el funcionamiento en sí. Creo que efectivamente tiene que ver la falta de transparencia con el funcionamiento, pero no parece ser el elemento capital, porque falta de transparencia siempre se le imputó de acuerdo a la ocasión y a la conveniencia de quien hacía la crítica, ¿verdad? Lando, ¿qué tal? Buenas tardes. Felipe Yapur lo saluda. ¿Cómo le va, Felipe? Usted estaba recién diciendo de que el Consejo de la Magistratura atiende a todos los jueces federales del país y también los jueces de la Ciudad de Buenos Aires, de la capital federal. Ahora bien, esto no debería ser la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, no debería estar fuera del Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que funcionaría como una especie de justicia local, ya sea como una justicia de cualquier otra provincia, más allá de la justicia federal. En su pregunta está su respuesta. Efectivamente, si el Consejo de la Magistratura pasara a atender exclusivamente las cuestiones federales de todo el país, digamos, la justicia federal de todo el país, sería mucho más lógico. Sería mucho más lógico que la justicia local, la justicia de la capital federal, dependiera directamente, ya que existe esta exigencia o esta solicitud por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la paz, del traspaso de la seguridad. Es lógico que junto con el traspaso de la seguridad también esté el traspaso de la justicia. Ahora, el gobierno de Macri no solicita eso. Esta cuestión, ¿no? Disculpe, el gobierno de Macri no solicita el traspaso de la justicia, solamente el de la policía quería. Justamente, debiera ser así, ya que solicita el traspaso de la policía, lo que se debiera hacer es que se traspase junto con la policía, se traspase la justicia. Vale decir, no existe una forma genuina de mantener el orden en una sociedad, por lo menos en una sociedad civilizada, si el ejercicio de la función punitiva que ejerce la policía no se hiciera en conjunto con traspaso de la justicia, que es la contraparte y el correlato que tiene, como siempre, el ejercicio del poder. En consecuencia, es curioso que casualmente haya sido el Frente para la Victoria y una diputada de Proyecto Sur quien solicitó el traspaso de la justicia de la capital federal, del ámbito del Consejo de la Magistratura, al ámbito de la capital federal, para que sea el Consejo de la Magistratura de la capital federal, que ya tiene estructura funcionando y que ya está instituido, quien tenga jurisdicción sobre los mismos. Los que no quieren pasar de la justicia del ámbito federal al ámbito de la capital federal son precisamente los jueces de la capital federal, que son los que permanentemente introducen amparos entre sí para autoprotegerse gremialmente y evitar pasar del ámbito de la magistratura federal al ámbito de la capital federal, lo cual facilitaría enormemente el funcionamiento y la jurisdicción y las decisiones del Consejo en el orden nacional. Lando, ¿cómo le va? Ramiro Pozo lo saluda. ¿Cómo le va, Ramiro? Bien, muy bien. Dos preguntas le quería hacer. Una relacionada con las modificaciones que desde la oposición se le quiere hacer al Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasaría si efectivamente la corporación judicial tiene mayoría en este Consejo y poder de decisión, en prioridad de lo que ocurre ahora, donde está el poder político. Parte de la respuesta que uno imagina es que la corporación política puede llegar a ser autoritario o hacer una lectura de ese tipo, pero la población, la sociedad civil, siempre a través de su voto tiene la posibilidad de modificar esta corporación política. No sé si pasa lo mismo con la corporación judicial. Y la otra pregunta tiene que ver con lo que sucedió la semana pasada en la Comisión de Justicia, donde el Frente para la Victoria se retiró porque dijo que iba a tratar de unificar un proyecto común, y la oposición se quedó en la Comisión de Justicia sesionando a puertas cerradas. ¿Es normal esto en el ámbito de la Cámara de Diputados? Qué interesante. Déjeme que le conteste lo primero cortito y vamos a detenerlos en lo segundo, porque son dos buenas preguntas las dos. La primera, evidentemente el sistema judicial que establece la Constitución argentina determina que la inamovilidad de los jueces. Esta circunstancia hace que requieran un mayor control por parte del poder político, porque alguien tiene que ejercer el control de la función judicial, y así también lo determina la Constitución. Por eso lo que hay que tratar de hacer es contrapesar en una institución de las características del Consejo de la Magistratura la presencia política, en este caso de la representación política, por sobre la representación gremial, porque lo que se ha visto en las distintas votaciones que se suceden en el Consejo es que los que tienden a votar juntos son siempre los representantes del Poder Judicial, y los que votan muchas veces separados son los representantes del poder político, lo cual determina una mayor o la inferencia de una mayor independencia de criterio por parte del poder político que del poder judicial, que sí actúa corporativamente y en defensa siempre de su propio cuerpo y de sus propios integrantes. Esto por un lado. En cuanto a la segunda pregunta que usted formula en cuanto al funcionamiento en la última reunión de la comisión plenaria, de las comisiones plenarias de justicia y asuntos constitucionales, efectivamente, por dificultades que tuvo el grupo A, llamémosle, de la Cámara de Diputados, no pudieron obtener el dictamen mayoritario que se buscaba, que ellos buscaban tener. Y lo cierto es que no se pudo avanzar en la discusión interna, precisamente porque este grupo de autodenominado así no pudo formular el dictamen tal como esperaba hacer y como vino trabajando a lo largo de esta primera parte del año. Lo cierto es que ante esta circunstancia nosotros decidimos retirarnos, más que retirarnos por eso, porque se terminó la reunión de la comisión, las presidencias de las comisiones decidieron que había terminado la reunión y entonces nosotros nos retiramos. ¿Qué hicieron los otros diputados del grupo A? Pidieron sesionar a puertas cerradas utilizando el ámbito de la comisión para ver si podían conseguir el consenso que hasta ese momento no habían podido conseguir y acordar un dictamen único, cosa que se verá qué es lo que ocurre esta semana. Sí, ha sido una circunstancia muy graciosa, porque me recuerdo que me pidieron a mí que abandonara la sede de la comisión, así podían sesionar en secreto, cosa que es una anomalía. Esto debía haber sucedido en otro ámbito que no fue ese, y usted hace muy bien en citarlo, porque quien es tan cuidadoso de las formas no cuidó las formas en esa circunstancia. Claro, este grupo A que busca el respeto por lo institucional, vale aclarar para la gente que nos está escuchando. Está muy bien la pregunta para hacerlo ostensible eso. Sí, no, ahora y para contarle a la gente que nos escucha que las reuniones de comisión de la Cámara de Diputados son públicas, puede ir cualquiera, hay libertad para que todos los periodistas ingresen, estén ahí y graben. Cuando llegamos, en ese momento estaban las puertas cerradas, no se podía ingresar. En definitiva, había una reunión política en el ámbito de una comisión legislativa. Es exactamente esa la precisión que usted hace, es exactamente lo que ocurrió. Yo suscribo lo que usted acaba de relatar, porque fue exactamente así. Me pidieron si por favor podía dejarlos tranquilos discutiendo el tema al cual no habían podido acordar hasta ese momento. Hizo muy bien andó a retirarse porque no los iba a dejar sesionar, así que... No, yo le tomaba el pelo, le decía, si quiere me quedo para asesorarlos, a ver si se puede poner ¿quieren que tome nota? ¿No? A ver si yo puedo ayudar a que ustedes avengan las posiciones. No, muy graciosa la situación. Yo nunca lo vi esto en la Cámara, Lando... Quiero decirle, me parece una desprolijidad significativa, sí. Lando, lo cambio un poquito de tema. Sí, ¿no? Han comenzado ya las discusiones sobre las internas. Y hay varios precandidatos o autodenominados precandidatos presidenciales que están anunciando que van a ir por fuera, por ejemplo, del Partido Justicialista. Caso Felipe Solá, caso Eduardo Duhalde e incluso de Narváez. ¿Es factible dentro del marco de la ley, la nueva ley de reforma política, que estos precandidatos o estos dirigentes políticos puedan ir por fuera, que siendo integrantes de un partido político como el Partido Justicialista? Bueno, en rigor no existe limitación alguna para que quien integra un partido político como afiliado o como dirigente, abandone ese partido y participe de la vida interna de otro. Esto no es limitante para su el desarrollo de sus actividades políticas o de sus ambiciones políticas. Lo que sí creo es que hay que crear las condiciones en el seno del justicialismo, y en este caso, porque creo que la pregunta está dirigida a mí, en este caso como... apoderado del partido, creo que lo que nosotros tenemos que tratar de conseguir en el seno del justicialismo es crear las condiciones para que puedan participar de la vida interna del partido todos aquellos dirigentes que puedan tener una posición diferente o discrepante con la actual conducción. ¿Y esto cómo se construye? Bueno, primero lo que hay que hacerlos es hacer a los disidentes que lean la ley. Creo que sería la primera condición que tendría que ver, porque están con la idea de una junta electoral, no de las características que tiene actualmente en la actual legislación, sino que se quedaron con la idea de la junta electoral anterior que existía con la ley anterior y que le daba mucho más preeminencia a las instituciones partidarias por sobre las instituciones judiciales. La modificación de la ley lo que permite es una injerencia absoluta de la justicia electoral en cada una de las etapas del proceso electoral. En realidad lo que habría que decirle es a la diputada Camaño, que participó de la constitución de esta ley, que la votó favorablemente y se hizo en el despacho de ella, que se le explique al peronismo disidente a efecto de que sepan que efectivamente las garantías están dadas, porque buena parte de esas garantías y la redacción de la inserción de esto se hizo a sugerencia de ella y del diputado Gómez Díez, que participaron en la redacción de estas garantías. En consecuencia, no parece que fuera una cuestión de estas características la que motivara la decisión de participar por dentro o por fuera del justicialismo, sino más bien situaciones de conveniencia momentánea, ¿no? Jorge Lando, le agradecemos por estos minutos con la Radio Pública. Muy bien, gracias a ustedes y muy interesante la entrevista y muchas gracias por la libertad para haberme podido expresar de esta forma. Muchas gracias. Un placer, hasta luego. Ahí estaba Jorge Lando, apoderado del Partido Justicialista y diputado nacional por el Frente para la Victoria. No nos tenemos que olvidar. No, yo no me olvido nada. Tenemos que agradecerle a Héctor Larrea. Ah, sí, mire. Lo hemos olvidado la semana pasada y esta semana no puede pasar. Que en las dos oportunidades que yo tuve la posibilidad de estar ahí en el programa de él, siempre habló muy bien de nuestro programa. Pero porque está usted. No, habló de todo, de los tres integrantes, de que le gusta el programa, de que considera que este es un programa que lo necesita la radio. Y creo que viniendo por parte de Larrea, digamos, de lo que significa él, Larrea, en la historia de la radiofonía, del periodismo, sí. Hay que agradecer esta gentileza, esta honestidad que tiene y esta llanura para decir estas cosas, porque él podría tranquilamente ni siquiera decirlo. Un grande, un prócer vivo de la radio, que está por suerte en la radio pública, y todos los que hemos trabajado o alguna vez salido con él, podemos hablar de la humildad y la generosidad que tiene. La generosidad, exactamente. Entonces, desde aquí creo que le hacemos llegar un gracias muy grande, muy fuerte, un abrazo, porque sabemos que nos escucha semanalmente. Claro, como que usted esté jugando un partido de fútbol y esté viendo Maradona afuera. Bueno, nosotros hacemos radio y nos escucha la REA, para nosotros ya está. Momento una tanda, emoción de orden. Senadores, diputados, toda la actividad parlamentaria. Moción de orden. Moción de orden. En la radio pública. Diferentes opiniones. Opiniones. Todos los protagonistas. Moción de orden. En la radio pública. Vamos a los mensajes de los oyentes. En este país hace falta diálogo. Diálogo y consenso para ponernos de acuerdo. ¡6 a 1! ¡Una vergüenza! ¡6 a 1 con Bolivia! Montonero, Tinelli, renuncien todos. Montonero. Qué lindo los llamados de los oyentes en la radio. En este caso, bueno, nuestro contestador no está funcionando. Pero sí tenemos la oreja de Carla Castelo, su pluma y letra, y la voz de Alicia Cuazzolo para leerlo. Bueno, aquí están algunos de los llamados que ya se produjeron. Héctor de Morón dice, sí, escucho siempre el programa. Muy bien. Lo que hablaba Landó, tanto del caso de Narváez como Dualde, como Felipe Solá, que quieren ir solos, tienen cuiqui. Tienen miedo y buscan como argumento que no quieren entrar en la interna. Ojalá estuviesen 2 horas, porque 1 hora es poco para escucharlos a ustedes. Dice, bueno, le vamos a hacer la otra hora a la casa. Si tiene mate. Está bueno, no, facturas. Podemos hacer radio Autopista delivery. Del oeste y vamos por ahí. Claro, ahí sí, vamos. A las 8 estamos, muy bien. A mí también me queda cómodo, así bien, que puedo prender. Vamos, vamos. Estamos Antonio, de Villa Celina. Cuando escucho la palabra radicalismo, me vienen 3 películas. A ver. Cuarteles de invierno. Sí. Una sombra ya pronto serás, sí. Triste, solitario y final. Y una que es casi de ellos, La República Perdida. Bueno, poco duro. Bien, esos son algunos. ¿Tiene más? ¿Otro más? Tengo más. El último. Me llamó desde Godoy Cruz Mendoza, Ángela. Bueno, dice, el panorama que hay en Mendoza es una sociedad hiperconservadora. Sí. Hoy más que nunca. Acá, jueces del proceso Grupo 1 y Opus Dei son prácticamente los que manejan los hilos de la justicia. El Opus está arraigado como un pulpo. Bueno, por eso la Comisión de Legislación General irá a debatir a Mendoza el proyecto de matrimonio y modificación del Código Civil. Sí, sí, entre ellas Mendoza y Salta, particularmente, dos provincias donde quizá uno pueda pensar que los senadores tienen especial interés en que vayan ahí, para que esas sociedades se manifiesten en contra de las minorías y así puedan tener cierto aval para su voto. Bueno, vamos a ver, ya lo vamos a hablar en un ratito. Nada más algunos mensajes de Facebook. ¿Quién es Yapur? ¿Tiene? Tengo, pero tengo un montón. Qué moderno. Qué moderno lo suyo. Pepe Ramos Mejía, que no se puede comunicar por teléfono, entonces lo hace con esta vía. Pusimos el Facebook para que escucharan los mismos que llaman por teléfono. Bueno, y otros. Alguna chica, algo. Los invito a tomar un vermú roso con Fernet en el Colón. En realidad no me pague la factura de teléfono, que no me puedo comunicar con mis nenas, dice Pepe Ramos Mejía. Y tengo más, pero los perdí. Nos felicitan por la entrevista a Jorge Landó, Silvana Avellaneda. Así que bueno, muchas gracias a todos. Han sido muy amables. Ahora sí, momento de meternos en el tema más serio de este programa. Es el segmento más serio. ¿Sabe por qué, Yapur? No tengo la más. Porque lo protagoniza Iván Gen. Diga, Iván. Si este es el segmento más serio, estamos en problemas. Bueno, esta semana, el día jueves se cumplieron 75 años de la creación del Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina es el que se dedica a regular el sistema financiero local. Básicamente lo que hace es controlar las reservas que hay en todos los bancos para que en el caso de que haya alguna corrida pueda respaldarlos. Este banco se crea en el año 35, ustedes se acuerdan lo que pasaba en el mundo del año 35, una crisis financiera internacional se llevaba puesta a las economías más desarrolladas de ese momento, sobre todo Estados Unidos y Europa, y terminaba en el nazismo y en una guerra mundial. Argentina no quedaba fuera de eso, con la caída del comercio internacional había tenido serios problemas de producción, de actividad económica. De hecho, se había firmado en el año 33 el pacto Roca-Runciman y, en parte por la caída de la actividad económica, muchos de los bancos privados extranjeros habían quedado sin fondos para devolver a sus depositantes. Frente a esa situación, se planteó la creación del Banco Central. Ese Banco Central, en una primera etapa, fue un banco controlado por los privados, donde el Poder Ejecutivo tenía minoría, el Poder Ejecutivo Nacional tenía minoría. Recordemos que era la década infame, eso estaba el gobierno de Agustín P. Justo. Y hasta el año 43 ese banco fue controlado por los privados hasta que llegó el general Juan Domingo Perón, en realidad coronel en ese momento del GOU, y se hizo cargo de la economía y nacionalizó el Banco Central. Hoy, 75 años después, en el Banco Central se hizo un encuentro donde se discutió cuál debe ser el rol de la banca central, y se hizo una comparación permanente de muchos académicos del exterior que participaron en estas jornadas sobre lo que está pasando a nivel internacional. Es muy interesante ver que la economía mundial se encuentra en una situación muy similar a la de la crisis del 30, y las reacciones fueron muy similares. En la crisis del 30, la primer situación que trataron de encarar los países que estaban en crisis fue rescatar a sus sistemas financieros, y esto llevó a una profunda recesión. Si bien no es exactamente un paralelo exacto lo que está ocurriendo hoy, Estados Unidos primero rescató sus sistemas financieros, Europa hizo lo mismo, y hoy el costo de esos rescates, esa cantidad de plata que tuvieron que poner los estados nacionales, se están volviendo una deuda impagable para los estados. Ya hemos discutido en este programa el caso de Grecia, que trató de solucionar este problema de endeudamiento con un ajuste a sus sectores populares. Ahora España también acaba de hacer un ajuste muy potente, pero no paran de caer, como moscas, los países más débiles de la Unión Europea, y ahora a esta serie de derrumbes se sumó Hungría, que también planteó que no va a poder pagar la deuda externa. Esto arrastró a todas las bolsas del mundo y llevó a un derrumbe muy importante. El efecto Gulash. Exacto, es muy bueno. Justamente hoy hablábamos del Gulash. Esto llevó a un derrumbe muy importante y las expectativas son muy negativas en términos de actividad a nivel internacional. Digamos, si Europa sigue insistiendo por la vía del ajuste y de pagar la deuda tal cual como está, probablemente arrastre a todo el resto del mundo desarrollado en esta dinámica económica. Mientras tanto, Argentina tiene mucho que contar. Argentina tiene mucho que contar porque, digamos, si uno revisa todas las noticias que hubo esta semana, hubo más de 4 convenios salariales que se cerraron con alzas superiores al 20%, entre ellas el sector público, el sector de la construcción, el sector de alimentos y el sector de comercio. Todavía los periodistas me parece que no cerraron acuerdos salariales. Igual no, si viene un aumento en la radio. Sí, ya vamos a tener gremio. Bueno. Viene un aumento productivo. Yo mi aumento es infinito, un peso ya es tiende infinito, claro. Pero bueno, más allá de eso, también los sectores de la construcción, de la industria, mostraron fuertes repuntes en la actividad, las exportaciones también crecieron fuertemente, y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que hizo de distinto Argentina? Bueno, lo mismo que hicieron todos los países desarrollados para salir hace 70 años de la crisis del 30, defender fuertemente su mercado interno a través de transferir recursos a los sectores populares para que consuman y muevan la dinámica virtuosa del crecimiento, que tiene que ver con consumo, inversión, empleo, más consumo, y multiplicar permanentemente el crecimiento económico, por un lado, y por otro lado, no regalar ese mercado interno a través de políticas de administración de comercio que no permitan que los países que no están haciendo este tipo de políticas nos coloquen sus excedentes de producción. Es lo que usted dice, claro. Está diciendo que no abren las puertas a las importaciones de manera, digamos, sin ningún tipo de filtro. Exactamente. Por suerte, en esta situación todo el arco político tiene una postura a favor de esto, ¿no? Y salen a defender a nuestra industria. El arco contrario, ¿no? La oportunidad. O defienden a los industriales brasileños. Yo la verdad que no termino de entender. El día lunes, creo que fue, Joaquín Morales Solá, en una editorial en el Diario de la Nación, hacía un planteo diciendo que la presidenta se había rasgado las vestiduras por la crisis griega, y después volvió acá y no tuvo ningún tipo de reparo en frenar las exportaciones griegas de duraznos al mercado interno, diciendo como que era una desalmada la presidenta, el daño que le hizo a Grecia por no dejar entrar, es muy interesante. Pero los duraznos de Catamarca son riquísimos. Sí, y los duraznos de Mendoza también. Yo no sé qué opinarán los mendocinos, pero tenemos como una misión casi religiosa, tenemos que salvar a los demás. Hay que salvar a los no demás. No preocuparnos por nosotros. Eso es lo que tiene que hacer la clase política. Creo que la presidenta en ese aspecto tuvo un planteo bastante interesante en el Banco Central, y el día anterior cuando anunció lo de los créditos a la producción, planteando que las críticas que se escuchan en la Argentina por defender el mercado interno solo se escuchan en la Argentina, y es real. Busquen en los diarios, señores oyentes, en cualquier diario, si saben leer en inglés, busquen en diarios en inglés a ver quién critica por proteccionista a sus gobiernos. Aparentemente nadie. En un ratito nada más, hasta las 7 vamos, ustedes saben, nos vamos, los dejamos en paz, volvemos a pensar en el Mundial. y en todo eso, ¿de qué hablaremos la semana que viene con ya la pelotita ahí rodando, no? 11 de la mañana de ese partido, nosotros acá hablando de política a las 7. Se acabó, se acabó la política. Yo vengo a hablar de política, no se preocupen. La economía de Sudáfrica, los índices de riesgo. A mí el fútbol no me inspira. No le da pelota a Yapur al fútbol. Comenzó la primera reunión de la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación que preside la peronista conservadora Liliana Negre de Alonso. Los senadores juran sobre una Biblia, sobre un testamento. Si se remontan a leer el libro de Génesis, van a entender que en el Soy libro consciente de, Génesis, de que esta, este cambio en nuestra legislación puede y perturba a muchos, a muchas personas, porque es un cambio de paradigma de la sociedad, pero lo que nosotros estamos haciendo es legalizar. Me he comprometido a garantizar el debate y lo voy a cumplir. Y bueno, las últimas reuniones que hemos tenido con los senadores nos dan ya un compromiso de 38 senadores a favor de la ley, por lo tanto ya tenemos quórum propio para tratar la ley y para aprobarla. Esperamos que estos compromisos se mantengan, más allá de las presiones de algunos sectores minoritarios, pero que tienen mucho poder. Confiamos en que estos compromisos se van a mantener y el 14 de julio va a salir aprobada la ley. Ahora estamos trabajando en ampliar el consenso para que salga aprobada por una mayoría importante en la Cámara de Senadores. La moción de orden. Hablábamos hace un rato nada más de la modificación del Código Civil que permitirá el casamiento entre personas del mismo sexo, entre otras cosas, porque también los heterosexuales se van a poder seguir casando y ahí va a haber matrimonios para heterosexuales y para homosexuales, si es que esta ley se aprueba. Bueno, pero la cuestión que se dio a conocer, con cronograma ya casi oficial, es que la Comisión de Legislación General saldrá a recorrer las provincias, algo parecido a lo que pasó con los foros de discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con una diferencia. Bueno, ¿por qué los senadores quieren llevar este debate a su provincia? La pregunta es, ¿para avalar su voto negativo en provincias que discriminan notoriamente a este tipo de minorías, o realmente para abrir el debate, para preguntar más allá de nuestras opiniones, para hablar de esto? Estamos en comunicación con Esteban Paulón, secretario general de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Esteban, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿por qué crees que se lleva este debate a la provincia? ¿Si realmente es para darle la posibilidad a todos de expresarse, o hay algunos senadores que van a buscar el respaldo para un voto negativo? Bueno, yo creo que el objetivo principal es el segundo que vos comentás. Nosotros, cuando estuvimos el 18 de mayo en la Comisión de Legislación General, que se puso a la vista el expediente, la media sanción que venía de diputados, notamos una maniobra claramente dilatoria de parte de la comisión, que tenía como objetivo hacer circular por todo el país, incluso ya ellos plantearon todas las localidades que nos pidan, así estaremos, para tratar de retrasar y dilatar la fecha de votación de la media sanción de la ley en el recinto del Senado. Cuando por consenso mayoritario de todos los bloques se decidió que la fecha de votación iba a ser el 14 de julio, independientemente de cualquier otro trámite que tuviera la ley, sorpresivamente se terminó la intención de hacer miles de audiencias, como habían dicho, y solo quedaron en pie 8 o 9 provincias. Más aún, intentaron nuevamente hace 2 semanas en otra sesión volver a dilatar el tema, y cuando el plenario del cuerpo ratificó la fecha de votación para el 14 de julio, otra vez entonces se cayeron algunas de las audiencias que se habían pedido, y finalmente se van a hacer 8 audiencias en 8 capitales provinciales, donde nosotros entendemos que algunos senadores y senadoras intentan justificar su voto negativo planteando en audiencias de las cuales no tenemos garantías de que se realicen democráticamente y con todas las garantías para que participen todas las organizaciones, quizá recoger mayoritariamente una opinión en contra de la ley y bueno, después volver aquí al Senado y decir: en mi provincia me pidieron que no votara este proyecto. Esteban, ¿qué tal? Felipe Yapur te saluda. ¿Cómo ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Vos dijiste, te estuve escuchando ese día que se hizo la primera audiencia, tuviste una cita que me pareció muy interesante. Esperabas que el 14 de julio el Senado llegue a tiempo a esta cita de la igualdad. Uh-huh. ¿Qué números están manejando ustedes, más allá, digamos, de toda la intencionalidad que tiene este sector, digamos, dentro del Senado, de buscar consenso para justificar su voto negativo? Ustedes están trabajando, me imagino que despacho a despacho, ¿tienen alguna idea de cómo viene la votación? Nosotros estamos, Felipe, muy bien, estamos muy tranquilos, estamos estimando en estos días arriba de 30 senadores que ya han expresado sin lugar a dudas su voto positivo. Sabemos que el número al que tenemos que llegar para estar tranquilos es 37. María, sí, en el informe que ustedes ponían, planteaba un numerito un poco más optimista. Uh-huh. Sinceramente, lo que notamos es que hay unos 20 senadores o senadoras que están muy en contra del proyecto y en los cuales no hay manera de incidir, ni de poder trabajar, ni de explicar. Pero después el resto es todo campo abierto. Te digo que nosotros nos estamos encontrando con muchísimas situaciones en las cuales los distintos senadores y senadoras, cuando se les explica el contenido de la ley, cuando se despejan algunas de las trampas que se han planteado al debate, como este tema de la adopción, o si esto es un debate federal o no, bueno, se van cayendo esos mitos, esos prejuicios, y son votos que se van sumando. Nosotros estamos estimando hoy, como te decía, un número muy cercano al número de 37. Sabemos que hay que seguir trabajando, pero hay unos 10 senadores más, al menos, que estamos en condiciones, creemos, de poder terminar de convencerlos de que voten a conciencia y de que voten a favor de la ley. ¿Vos notás que en este debate, en esta parte del debate de la ley, digo, en la parte que se está dando en el Senado, ha cambiado un poco el eje de la discusión y los senadores que están a favor suelen hacer hincapié sobre la igualdad y los derechos humanos, y quienes están en contra empiezan a utilizar el argumento de la filiación como argumento central, más allá de otros argumentos que ya han quedado descartados de la Cámara de Diputados? Totalmente. Esto fue hasta hace 10 meses, nosotros no merecíamos ningún derecho. Claro. Para algunos sectores que hoy ofrecen incluso una unión civil sin adopción, pero que hasta la Iglesia plantea unión civil como un mal menor, nosotros estamos convencidos que cuando sea inminente la aprobación de la ley, el ofrecimiento va a ser de todo, unión civil con adopción, pero sin el nombre matrimonio, porque basados en los principios, en el y en la tradición, todos estos argumentos que se usan, estos sectores intentan perpetrar la discriminación de parte del Estado hacia nuestro colectivo. Y esto va a ser así seguramente, fue así en otros países, pero hoy estos sectores que están planteando la unión civil están haciendo eje en la adopción, que creemos que es un debate que evidentemente en la sociedad no se ha avanzado en la profundización, pero porque tampoco es la materia de este proyecto, que no modifica en nada la ley de adopción ni los requisitos para la adopción, que aparte gays y lesbianas hoy podemos adoptar, que las lesbianas están teniendo hijos por reproducción humana asistida, que no tenemos que pedirle permiso al Estado para ser padres y madres, y creo que cuando la gente empieza a comprender que esto es un derecho que ya tenemos, del cual podemos gozar y que no tenemos ningún impedimento, también disminuye el nivel de discriminación y a nosotros nos sirve para ir adelante. A nosotros a veces nos preguntan, vamos a algunos programas o algunos periodistas o gente cuando participamos en charlas o en foros en distintos lugares, dicen, ¿hay algún tema del que no quieran hablar? Nosotros queremos hablar de todo porque entendemos que lo más importante de esta ley, más allá del texto, es la transformación social que está empujando, es el debate social que está empujando, es el tener la oportunidad de estar debatiendo muchísimas horas y muchísimo tiempo a nivel social lo que es la dignidad y los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans, y para lograr eso no hay ningún tema tabú. Queremos hablar de adopción, queremos hablar de homoparentalidad, queremos hablar de los derechos civiles referidos al patrimonio, a la salud, a la previsión social, queremos hablar de todo para que de esta ley salga no solo un instituto jurídico o la inclusión de nuestro colectivo en un instituto jurídico, sino también una sociedad con menos discriminación. Esteban, ha sido muy amable por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Ahí estaba Esteban Paulón, secretario general de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, hablando de lo que está sucediendo hoy por hoy en el Senado de la Nación con el debate de la reforma del Código Civil que permitirá el casamiento entre personas del mismo sexo. Sí, una pequeña reflexión con esto, bueno, esta iniciativa de los senadores de llevar los debates a las provincias y para dilatar. Salta la comparación con lo que fue el debate de la ley de medios, donde se exigía que pase por todas las comisiones posibles, es decir, vemos un mecanismo de la oposición que cuando quieren frenar una ley, no tratarla, buscan todas las maniobras dilatorias posibles, excusándose en esa gran cortina que es la democracia y el consenso, cuando en definitiva lo que quieren es no tratarlo o que no se apruebe. Hay un dato más que utilizan muchos los que están en contra. Sostienen de que es imposible modificar una institución, como en este caso la del matrimonio. Sin embargo, es una gran falacia, porque todas las instituciones se han ido construyendo en el devenir de los tiempos, y no la misma una institución, qué sé yo, tal vez, como recién decía Iván, el Banco Central en su su momento no era el Banco Central que hoy conocemos ni tenía los mismos objetivos que hoy tiene. Entonces es una institución que se construye a partir de las necesidades políticas, sociales, sí, que se tiene. En el 87 la institución divorcio. Matrimonio se cambió con el divorcio. Exactamente. Un planteo entonces, medio... Yo creo que aquellos que plantean de que esto es una institución y por lo tanto no hay que modificarlo porque hay que cuidar las instituciones, pero aparte, utilizan como un argumento para justificar su negativa a esto, ¿no? Pero aparte la tradición no tiene nada que ver porque, digamos, cuando hay derechos existe, o sea, lo que hace la ley es tratar de reflejar lo que pasa en la sociedad real. Entonces, si hay una serie de individuos que hoy están disminuidos en sus derechos en relación al resto de la sociedad, hay que satisfacer esos derechos. Ese es el rol del Estado. No es una cuestión de opinión, de moral... No tiene nada que ver con eso. Para eso está la iglesia, es otro lugar. Sí, pues si fuese por la tradición seríamos una monarquía con esclavos y vasallos, ¿no es cierto, Felipe? Así es. O en Tucumán. Entre otras cosas. Y también está en el medio de todo esto el tema de la identidad. Como en Villa Elisa. Abuela de Plaza de Mayo denuncia que la señora Ernestina Herrera de Noble busca remover a la jueza Sandra Arroyo Salgado por haber avanzado con una investigación independiente y en cumplimiento de órdenes de los tribunales superiores. Con indignación observamos... Han transcurrido ya, ¿cuántos años? 5 años, 6, 8 años. Y hasta ahora no se pudo realizar la prueba que demuestre si efectivamente esos ciudadanos fueron víctimas de un crimen de lesa humanidad junto con sus progenitores o no. Y la obstrucción que se ha puesto desde la señora de Noble para impedir esa prueba es verdaderamente llamativa y llega al punto de cuestionar el funcionamiento de una institución ejemplar como es el Banco Nacional de Datos Genéticos. La moción de orden. Escuchábamos recién la palabra del periodista Horacio Verbisky. Estén atentos, mañana en Página 12, nota de Verbisky, va a salir una información interesante, que es un proyecto que en su momento firmaron la diputada Elisa Carrió y Marcela Bordenave, justamente para legislar sobre la extracción de ADN a los posibles sospechosos de haber sido niños apropiados durante la última dictadura militar. Y esto va a reflejar claramente la hipocresía de muchos políticos. En esa época no lloraba. Claro, que en algún momento se abanderaron o tomaron la bandera de los derechos humanos y hoy, por conveniencias políticas, por tratar de oponerse al gobierno, aunque este tema no tenga nada que ver con el gobierno, pero como en el medio está Clarín y otras disputas, con tal de ponerse en contra de una situación política, son capaces de defender hasta posibles apropiadores, o sea, algo totalmente que va en contra de cualquier defensa de los derechos humanos. En el medio de esto y lo que decía Ramiro, Margarita Stolbizer, una posible participante del espacio que construya Carrió y Ricardo Alfonsín, si es que mañana puede ganar sus elecciones en la provincia de Buenos Aires por la interna del radicalismo, salió a despegarse esta semana de aquel dicho de Elisa Carrió al decir que Felipe y cómo se llama la Marcela. Felipe y Marcela son hijos de todos. ¿Se acuerdan de la frase? Los hijos de Ernestina son los hijos de todos. Bueno, Margarita Stolbizer trazó una distancia y pensando en lo que puede venir. Importante tenerlo en cuenta. Yo creo que si uno toma el contexto de que todos estos chicos que fueron secuestrados, que fueron raptados de sus familias durante la dictadura militar, son en realidad hijos de todos. Yo en ese sentido coincido, que son hijos de todos, hijos de esta sociedad que ha sufrido esa dictadura. Lo que no coincido es el tinte que le quiere dar Elisa Carrió diciendo de que hay una especie de agresión. No hay una agresión. A eso me refería. Claro, ¿sabes? No, por eso, más vale. Estoy tratando de avanzar un poco más lo que usted decía. Es muy amable. En el sentido de que... la justicia lo que está tratando es de garantizar a ellos que accedan a su verdadera identidad. Después lo que quieran hacer, eso es otro tema, son 5 pesos aparte. Si ellos quieren acercarse a la familia, a su familia biológica, podrán hacerlo o no. Esto ha sucedido con muchos de los chicos que han sido restituidos, muchos de los cuales, algunos hay casos de que nunca quisieron volver a sus familias, pero la mayoría ha buscado y ha sentido como una necesidad interna muy fuerte tener contacto con esa familia biológica, esa familia original, porque la situación en la que ellos nacieron, de dónde nacieron y cómo fueron, fue absolutamente violenta y violatoria de sus derechos humanos, ¿no? Sí, y además estamos por una situación cronológica donde todos los hijos desaparecidos ya tienen de 30 años para arriba, estamos hablando de personas graves, personas grandes, algunos tienen hijos ya, viven en matrimonio, viven por su cuenta, y la posibilidad de, como decías vos, acercarse